para mí. Dejé los vicios, me reformaste y te burlaste y te fuiste de mí. Ay, corazón, ¿por qué eres tan malo conmigo y yo que te quiero tanto? Ay, corazón, ¿por qué eres tan malo conmigo? Ya no me causes llanto. ¿Qué culpa tengo, mijo? Aquí no. Serías para mí.